Llegamos al año 1984. Los avistamientos de ovnis seguían brillando por su ausencia. Apenas se producían casos destacados, una tónica generalizada desde hacía un trienio. Sin embargo, en ese año iban a producirse dos noticias decisivas para la historia de la ufología. La primera nos remite al Reino Unido. Allí el Ministerio de Defensa desclasificó por primera vez parte de su archivo secreto sobre ovnis. En concreto, se trataba de 16 informes oficiales referentes a otros tantos casos ocurridos en Gales. Entre la información dada a conocer se añadía un listado de sucesos estudiados oficialmente entre 1978 y 1983. Según aquel listado, en 1978 se registraron en el Reino Unido 750 avistamientos, de los cuales tuvo constancia la oficina OVNI del Ministerio de Defensa. La cifra de suceso fue decreciendo y así, de los 600 casos registrados en 1981, se pasó a 250 en el 82 y 390 en el 83. Cifras importantes, a tenor de que de cara a la opinión pública se producían muy pocos casos. Aquello demostraba que las autoridades británicas estaban muy bien informadas, tanto más que los investigadores del fenómeno. La otra información relevante que se produjo en aquel año 1984 nos conduce a Estados Unidos. Allí, el 11 de diciembre, se inició uno de los affairs más prolongados de la historia de la ufología. En realidad, todo había comenzado un lustro antes, cuando dos investigadores de prestigio, Charles Berlitz, el mítico autor del libro El Triángulo de las Bermudas, y William Moore, un destacado ufólogo, se propusieron averiguar qué había ocurrido en julio de 1947 en Roswell. En opinión de ambos, los sucesos se resumían en una afirmación. El 2 de julio de ese año, una aeronave de procedencia desconocida, junto con sus tripulantes, se estrelló en Nuevo México. Las autoridades militares recuperaron el objeto y varios cuerpos humanoides. Una de las personas que había colaborado en las investigaciones de Berlitz y Moore era un productor de cine y televisión llamado Jaime Sandera. Él fue quien el 11 de diciembre de 1984 aportó una prueba que parecía definitiva para esclarecer el misterio. Dicha prueba apareció en un sobre anónimo en el buzón de su domicilio. Dicho sobre contenía en su interior un rollo de película de 16 milímetros. Lo reveló inmediatamente. Se trataba de 8 documentos microfilmados encabezados con el epígrafe Majestic 12 y la leyenda Top Secret. Los investigadores leyeron atentamente su contenido. Se trataba de un escrito mecanografiado firmado en 1952 y dirigido al entrante presidente Dwight Eisenhower. El escrito oficial aseguraba que una nave de otro mundo se había estrellado en Roswell y que para investigar los restos el entonces presidente Harry Truman había creado un comité de 12 expertos formado por lo más selecto del mundo científico y militar norteamericano. Si los documentos eran auténticos, aquella era la más importante de las pruebas que demostraban la existencia de los ovnis.